un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Yo viviré por la fe, seguiremos adelante. Por la fe cantaré y saltaré. Así como el pueblo de Israel, Dios les ayudó a vencer. Así como María danzó al ver que al enemigo Dios. ¿Cuántos están listos para saltar y para danzar delante del Señor? ¿Hay aquí gente que danza y aplauda al Señor? Bueno, en este próximo alabanza vamos a hacerlo así. Tómense de la mano, alaben, bendigan al Señor con todas las fuerzas. Vamos a dar un fuerte gloria a Dios y un grito de victoria. ¡Gloria!